Hablar con el diputado Bonasso, le dejo mi saludo. Catalina Buliubasich es antropóloga y creo que el diputado Bonasso encontrará en palabras que ha dicho Catalina un punto de partida para lo que él también tiene para decir en todo este tema. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Víctor Hugo? Sí, efectivamente, yo en su momento denuncié la cesantía que habían producido Catalina Buliubasich porque desde mucho antes de ser brevemente funcionaria, desde la Universidad de Salta había desarrollado una tarea muy importante en defensa de los bosques nativos y de los pobladores, ¿no es cierto?, de las comunidades campesinas, criollas e indígenas en Salta, que es la provincia más castigada, como usted sabe, Víctor Hugo, por la deforestación. O sea que estamos acá en presencia de una tragedia anunciada, podríamos decir. Ya en abril del 2006 se produjo una primera inundación muy importante en Tartagal, claro que no de las dantescas características de esta actual, ¿no?, que verdaderamente enluta a la Argentina. Es un verdadero luto lo que ha ocurrido con gente humilde tratando de salvar a sus chicos. Sí, estamos viendo, Víctor Hugo, ¿Qué cosa puede justificar, Miguel Bonasso, que casi 500.000 hectáreas hayan sido autorizadas al desmonte mientras se discutía la ley de bosques en el Congreso? ¿Qué hay detrás de esto? No lo puede justificar. En su momento yo califiqué al ex gobernador Juan Carlos Romero, actual vicepresidente del Senado, como un verdadero ecocida. O sea, lo que esa autorización es un ecocidio, Víctor Hugo, no tiene otra definición posible. Y lamentablemente, el actual gobernador Juan Manuel Urtubey, aparentemente, ¿no es cierto?, contrapuesto a Romero, que había hecho promesas durante su campaña electoral a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, no está cumpliendo las promesas. Efectivamente, la ley promulgada por la provincia es bastante dudosa. Finalmente no ha terminado de definir exactamente el gobernador, según tengo entendido, el ordenamiento territorial, que como usted sabe, consiste, Víctor Hugo, en marcar una zona roja, una zona amarilla, una zona verde, ¿no es cierto?, de qué bosques no se pueden tocar, ¿no?, directamente, cuáles pueden hacerse con estudios de impacto ambiental y consultando a las comunidades afectadas y en cuáles sí se puede operar sin mayores problemas. Bueno, esto no está claro, son muchas hectáreas de las que se está hablando de 1.600.000 hectáreas más que podrían ser deforestadas, lo cual es terrible en sí mismo. Está en los otros aspectos técnicos, como le señalaba Catalina, ¿no es cierto?, en pendientes, de qué inclinación y demás se puede efectuar esa tala. Y usted lo ha visto, Víctor Hugo, en las imágenes, igual que yo y sus oyentes, las imágenes de estos troncos pelados que no tienen ramas, que han sido una de las causas fundamentales para generar un dique natural que provocó la inundación y que tiró abajo el puente. Digo, se ve, no hace falta. Y por eso me parece que la negativa de algunos funcionarios, tanto nacionales como provinciales, a admitir que la causa es la tala indiscriminada y el desmonte y el no cumplimiento de la ley de bosques y la no reglamentación de la ley de bosques, ¿no es cierto?, que nos costó mucho hacerla aprobar por ambas cámaras, ¿no es cierto?, en noviembre del 2007, y que sigue sin ser reglamentada. ¿Y qué pasa con la presidenta que no pone en marcha eso? ¿Y qué pasa con la presidenta, Víctor Hugo, también con los glaciares? Porque vetó, como usted recordará, ¿no es cierto?, la ley de glaciares, que había sido votada por unanimidad en ambas cámaras. Y esto, fíjese, nos remite a una conclusión muy terrible. No queda nada de la nueva conciencia que pareció haber en el país sobre la cuestión ambiental. Desgraciadamente, es todo lo contrario. El secretario de Ambiente Humano, Homero Bibiloni, está discutiendo la reglamentación de la ley de bosques con el COFEMA. ¿Y sabe por quién está presidido el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente de las provincias, Víctor Hugo? Está presidido por el señor Nasser, el mismo que dejó cesante a Catalina Buliubasich. O sea, aquello del zorro cuidando las gallinas siempre. Claro, el ministro de Medio Ambiente de Salta preside el COFEMA. Entonces, con esta gente van a reglamentar. ¿Usted se imagina cómo va a quedar el reglamento? Va a permitir un margen de acción para autorizar desmontes enorme. Y seguirán las tragedias. Seguirán las tragedias, porque lo que ha ocurrido indiscutiblemente, bueno, no lo digo yo, lo dicen técnicos, lo dicen organizaciones ambientalistas, lo dice Canciani, ¿no es cierto?, que es el CONICET y consultor de las Naciones Unidas, que claramente detrás del desmonte y la tragedia de Tartagal está directamente vinculada con el desmonte y con la tala indiscriminada, tanto por razones, digamos, de los intereses ojeros como de los intereses madereros. Diputado, para cerrar, sí, con todo pero gusto. Volveremos sobre este tema muchas veces. Es muy preocupante, nosotros recibimos permanentemente quejas y angustias de distintos sectores, y de alguna manera usted se ha convertido en una bandera en esta lucha, y creo que le ha costado nada menos que terminar peleándose con la gente del gobierno nacional. La pregunta es, si fuera un rostro la provincia de Salta, un rostro barbudo, ¿cuánto le han afeitado de lo que no podían? De todo el rostro, ¿media cara, un pedacito? No, le han afeitado media cara, Víctor Hugo. Mire, un dato muy estadístico, es muy sencillo. Digamos, en el año 2006, en todo el país, ya era una barbaridad, se habían desmontado 300.000 hectáreas. Solamente en el 2007, Romero autorizó 478.000 en la provincia de Salta, no a nivel nacional. Entonces usted imagínese lo que está ocurriendo a nivel nacional, y no es solo Salta, digamos, sino que esto ya tiene que ver con la Argentina. Es decir, a comienzos del siglo XX, nosotros teníamos, Víctor Hugo, 150 millones de hectáreas de bosques nativos. ¿Sabe cuánto nos quedan? 30. Es tristísimo. Nos hemos reducido 5 veces. Diputado Miguel Bonasso, le mando un abrazo, como siempre, un gusto charlar con usted. Víctor Hugo, muchas gracias por darme la oportunidad de difundir esto. El diputado Miguel Bonasso, te voy a pedir, Daniel, que...